Bueno, la televisión pública está poniendo al aire una serie de tweets que ha emitido la presidente, como generalmente lo hace en el modo catarata. El primero de ellos hace referencia a que lo que no puede entender la presidenta es la naturalidad con la que se toma el delito contra la economía del país. Yo quiero creer, quiero interpretar, porque ella no lo aclara, que se refiere, porque además la cadena de tweets que la siguen lo hacen compatible con esta interpretación, que se refiere, digo, a la operación de contado con liquidación. Yo le quiero recordar a la Presidenta que la operación de contado con liquidación es una operación legal permitida por la operatoria del Banco Central y que inclusive, no sé si utilizar el pasado o el presente, permitía, por ejemplo, todo lo que estaba en vías de licitarse respecto del espectro 4G para los dispositivos móviles, los teléfonos, las tabletas, que la Argentina obviamente no tiene, es uno de los pocos países de la región que aún no lo tiene, estaba basado en la posibilidad de traer dólares vía contado con liquidación para las inversiones que se precisaran, porque obviamente el freno que te impone el cepo a 8,40 impide la entrada de dólares. Entonces se tenía a la operación de contado con liquidación, repito, una operación perfectamente legal y legítima, aprobada por las disposiciones de las autoridades cambiarias y monetarias, para basar en esa operatoria el ingreso de inversiones que se requerían para la habilitación del 4G. De modo que yo no sé a qué se refiere la Presidente hablando de delito y mandando al frente a instituciones financieras con nombre y apellido como si estuvieran operando de modo clandestino, cuando se trata de una operación legal, como ir a comprar pan a la panadería de la esquina. Digamos, y repito, no sé si utilizar el verbo en pasado o en presente, era o es una operación tan legal como ir a comprar pan a la panadería de la esquina. Y la Presidenta basó en los que operan esa modalidad nada más y nada menos la intención de querer voltear al gobierno. Entonces yo creo que estamos entrando, digamos, en un terreno, repito, las palabras del filósofo contemporáneo Bambino Veira, de una locura total. De una locura total. Entre tanto, en el terreno puramente informativo, obviamente los que están a tiro de la radio y demás ya se habrán enterado, Juan Carlos Fábrega, quien tenía la etiqueta de ser el moderado de todo este barco, ¿no es cierto? El moderado de todo, vieron que a la cabina de dirección de los barcos se la llama puente, ¿no es cierto? Donde está el capitán, bueno. El moderado del puente era Fábrega. ¿Quién voló? Fábrega. ¿Quién va en su lugar? Enrique Vanoli, que yo no sé si ustedes recuerdan. Vanoli es conocido por su frase de que publicar el precio del dólar blue era lo mismo que publicar el precio de la cocaína. Con lo cual, no te extrañes que vayamos a un horizonte en donde esté prohibido, a los medios, por ejemplo, gráficos, publicar, imprimir en blanco sobre negro el precio del dólar blue, y a los medios audiovisuales, a este, por ejemplo, o a cualquier otro, decirlo. No te extrañe que vayamos a un esquema de esa naturaleza, como ha ocurrido en los países que han caído en manos de este populismo de izquierda antiguo, digamos, estilo Chávez, que han llevado lisa y literalmente a los países a la quiebra y a la miseria. Yo no sé qué es lo que se proponen, digamos, demostrar. La verdad te digo, no sé qué es lo que se proponen demostrar. Porque tener para tu país el horizonte cercano de vivir como en Venezuela no es muy edificante. No sé, transmitirle a la gente la imagen de que lo más probable es que en el futuro cercano tenga que hacer 3 horas de cola para comprar una botella de aceite, en el caso de que supuestamente haya, digamos, no es lo más edificante como perfil de país. Y esto es lo que ocurrió en Venezuela antes. Es decir, en Venezuela efectivamente está prohibido decir o publicar en los medios gráficos, que aún quedan, el precio del el dólar lechuga, como lo llaman ellos, ¿no? Porque está prohibido hablar del dólar. Entonces lo llaman lechuga los venezolanos, que tienen una brecha como del 1000% entre la cotización oficial del bolívar y el mercado negro. Entonces, ofrecer, digamos, que esa es la dirección en la que estás embarcando a tu país, yo no sé qué es lo que tiene de gracioso. O sea, evidentemente está claro que el gobierno ya de un modo desfachatado, abierto, a todas luces, va camino de construir una autocracia, digamos, hecha y derecha, en donde se instale una casta, digamos, privilegiada, que es la que se sienta en los sillones del Estado, y luego una masa, digamos, social, miserable, igualitariamente miserable, que no tiene acceso a nada, no tiene derecho a nada y poco menos que está en un estado de semiesclavitud. Digamos, esto tiene 4.000 años de antigüedad en el mundo. Digamos, la vida en la edad previa a la revolución industrial del capitalismo era así, ese era el mundo, eso era lo normal. O sea, una corte de privilegiados, integrada por la nobleza de los reyes y los señores feudales que lo sostenían, y después una sociedad miserable, mugrienta y hambrienta, que no tenía ni dónde caerse muerta, y que vivía 30 años de promedio. Esto era el mundo, digamos. Entonces, bueno, obviamente para los que van a usufructuar ese sistema, y dale, viste, yo también me envuelvo en la bandera argentina y Argentina, Argentina. Si después de 40, y voy a usar una imagen gráfica que espero sepan entendérmela y no la tomen para el lado banal. Si de 40 palos de gente, después yo voy a ser uno de los privilegiados, de los tantos miles nada más, que van a poder comprar un iPhone en la Quinta Avenida, y yo también me pongo a gritar Argentina, Argentina, mientras los otros tarados, viste, se tienen que comunicar con 2 latitas de conserva y un hilo. Porque yo soy un privilegiado. Ahora, que el tipo que está ahí abajo y se va a tener que comunicar con 2 latitas de conserva y un hilo admita este sistema, eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. Admita, soporte y vive este sistema, en donde él sigue siendo un flaco que tiene que hacer 2 millones de malabares para vivir, y el otro vive como un rey a costa de la sociedad que paga. No sé, yo no lo entiendo muy bien. Obviamente que acá hay, digamos, una cuestión que viene de muchísimos años, que a la que estamos asistiendo poco menos que a una especie de corolario, pero que no empezó con los Kirchner, que viene de hace muchísimos años, de un coqueteo de la Argentina con la no democracia, de un coqueteo de la Argentina con la no modernidad, de un coqueteo de la Argentina con sistemas económicos sociales que son más viejos que Matusalén. Hace mucho tiempo que empezó esto. Y obviamente la academia, los intelectuales, especialmente los que transmiten o deberían transmitir la letra y el espíritu original de la Constitución, tienen mucha responsabilidad. Pero luego hay una masa de gente común que, más allá de que nunca haya pasado por una escuela de leyes, tiene que sentir en el estómago esas maripositas incómodas de falta de libertad, de un sistema que no sirve, de un sistema miserable, de un sistema gris. Eso es lo que a mí me llama la atención, que esas maripositas en el estómago de la gente común no aleteen nerviosamente y se permita, digamos, que en la cara de todos nosotros se instale un régimen manifiestamente desigualitario que crea un grupo de privilegiados, paradójicamente hablando de la igualdad, y que un conjunto de pelotudos nos lo creamos. Eso es lo que yo no me queda claro. ¿Cómo no hemos comido ese caramelo? Porque para el que es privilegiado, para el que está en el yeite, fenómeno, ¿viste? Fenómeno. Que siga el baile y vengan pomo. Pero para el tipo que paga y ve como aquel puede hacer cosas que él no puede, yo no sé cuál es el chiste. No sé qué le encanta de esto cuando vota.